El Olga es de todos y todas. Jornada de lucha. El miércoles 5 de octubre a partir de las 11 horas en Plaza San Martín. Queman los edificios, los animales. Bandas, intervenciones artísticas. Radio abierta, talleres de arte. Y vos. Y vos. El gobierno de Solá promulgó la ley de expropiación en diciembre del 2007. Pasados los 5 años, la ley de expropiación vence. Quema el cemento, tierra de. Por eso, en el 2012, el Olga puede volver a su situación inicial, el remate judicial. Día, la oscuridad. Exigimos al gobierno de la ciudad que se responsabilice con lo que prometió. Queman los hombres, quema la humanidad. La expropiación definitiva del Centro Cultural y Social Olga Vásquez. La cultura, el trabajo, la educación y los derechos humanos no se negocian. El fuego crece y crecerá y no nos deja respirar. El humo crece y crecerá dejando huellas bien y